Qué alegría volver a estar aquí contigo en este entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional. Si me lo permites, durante 6 semanas voy a estar a tu lado. Cada día de lunes a viernes te voy a enviar un mail, un mensaje con un audio cortito, suave, breve, para que como una lluvia fina vayas creciendo en bienestar interior, en ternura hacia ti. En realidad no voy a inventar la rueda, ¿eh? Voy a compartir contigo conocimientos que tengo, que en realidad son técnicas milenarias para gestionar el bienestar interior, ¿no? En todo caso, lo nuevo es la forma de hacerlo, la tecnología, el lenguaje sencillo, la adaptación a este siglo XXI. Y en esta primera semana, si te fijas, donde hemos focalizado nuestra atención es que el origen de todo malestar emocional, el origen de todo estrés, es siempre el pensamiento. Es siempre unas voces que nos dicen cosas y nos estresan, nos generan malestar emocional. Por ejemplo, si tú tienes vergüenza, es que hay una voz que te dice: has hecho el ridículo y a partir de ahora tu imagen ha quedado manchada. Si te sientes culpable, es que hay una voz en tu interior que te dice: no has actuado conforme a los criterios éticos que deberías cumplir. Has traicionado tu moral. Si te sientes impotente, es que hay una voz que te está diciendo todo el rato: tú no vas a poder, tú no vas a poder, tú no vas a poder. Por lo tanto, todo lo que siento siempre viene producido porque antes han habido unas voces interiores que han hablado. Y esas voces interiores, al creerlas, producen lo que sientes. Por eso, durante estos días te he sugerido que estuvieras al caso y dijeras: te he pillado, te he visto y me estás diciendo esto. Incluso que vieses que hay voces que parecen amigas, esto lo hicimos el viernes y hemos estado el fin de semana practicándolo, voces que parecen amigas pero que son maltratadoras, porque son exigentes y te exigen que tienes que ser mejor madre, que tienes que ser valiente, que tienes que ser amable, que tienes que... o al contrario, que no tienes que sentirte triste, que no deberías estar cansada, que no deberías ser cobarde, que no deberías tener miedo, que no deberías. Y esas voces que a veces parecían durante muchos años, igual las has confundido, porque eso lo hace muchísima gente, las has confundido con la voz de la conciencia, en realidad ahora sabes que te están maltratando. Y si te están maltratando, no son la conciencia, porque la conciencia siempre te cuidará. Por lo tanto, estos días hemos estado observando las voces y también las cosas que hacemos para intentar volver a la calma. Si te das un atracón de comida, si te envuelves en actividades sexuales compulsivas para volver a la calma, o te lanzas al trabajo de una forma adicta, o si tienes adicciones, adicciones al juego, adicciones a las noticias, adicciones al móvil, adicciones a Facebook, o si te tumbas en la cama y te niegas a levantarte como una forma de intentar mantener la calma. Bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pues hoy vamos a dar un pasito más. Hoy te voy a pedir que cuando veas las voces, todas estas voces, tú simplemente digas: te he visto, e inmediatamente después les pongas una etiqueta. Las vamos a etiquetar. Porque la gran mayoría de las voces obedecen a 4 grandes errores, a 4 grandes categorías. Nuestras voces nos maltratan básicamente con 4 grandes categorías. La primera es que nos juzgan o nos agreden. Eres imbécil, eres tonto. Nunca lo conseguirás, jamás te amará nadie. Eso es un juicio, es una agresión. Por lo tanto, cuando oigas la voz, dices: te he oído, ¿juicio o agresión? Puntuao, ale, chínchate, ya te he pillado. La otra opción es que sea una comparación. Tu hermana sí puede, los demás son mejores, todo el mundo lo hace bien, menos tú. Pues eso es una comparación, porque te están comparando con los demás. Cuando haces una voz que te esté comparando, dices, te he pillado, comparación. Así que durante el día de hoy tienes que ir diciendo, te he pillado, me estás juzgando o agrediendo, que es la categoría 1. Te he pillado, me estás comparando, categoría 2. Luego la categoría 3, que es, ¿debes o no debes? No deberías sentirte triste, deberías ser valiente. No debes ser cobarde, debes ser mejor padre. Tienes que tener mejor humor, tienes que animarte. Te he pillado, estás en el debes. Debes, no debes, te he pillado, debes, no debes. Así que hay, de momento, 3 categorías. Te he pillado, juicio, agresión. Te he pillado, me estás comparando. Te he pillado, debes, no debes. Y luego hay una cuarta y última categoría con la que completaremos el 80% de las voces que irán en estas 4 categorías. Y esta última categoría es bruja pirula. Bruja pirula quiere decir que mañana no podrás... Estás adivinando el futuro. Me estás hablando del futuro. Bruja pirula. No eres una tarotista. No puedes saber el futuro. Así que la tarea de estas de hoy, de este día, de este audio, es muy sencillo. Sigue observando las voces que te agreden. Y dices, te he pillado, y la clasificas en una de estas 4 categorías. Juicio o agresión sería una. Otra sería comparación. Otra sería debes, no debes. Y otra sería bruja pirula. Venga, repítelas conmigo, así te vas a acordar. La primera, juicio o agresión. La segunda, comparando. La tercera, debes, no debes. Y la cuarta y última, bruja pirula, que es adivinar el futuro. Bueno, ¿te la sabes ya de memoria? ¿Eres capaz de decirlas? Venga, ¿cuál es la primera? La primera, venga, intenta decirlas, ¿sí? Venga, te doy un momentito para que las digas. Exacto. Juicio o agresión, comparación, debes o no debes, o futuro, bruja pirula. Estas son los 4 grandes grupos. Así que la tarea de hoy es simplemente ir observando tus pensamientos e ir diciendo, te he pillado, me estás comparando, te he pillado, esto es juicio y agresión, te he pillado, debes, no debes, te he pillado, esto es bruja pirula, y ya está. No luches contra los pensamientos, simplemente dices, te he pillado, y le pones la etiqueta. ¿Te parece? Pues que tengas un día hermoso.